Y miren por dónde, pues tenemos la ocasión de hablar con él. Así que vamos a felicitarle por antena. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues enhorabuena por lo que a ti te toca, que te toca mucho, estar en Nueva York dentro de todo este organigrama del Cirque du Soleil, pues me parece una noticia realmente muy importante, ¿no? Pues sí, la verdad es que son, bueno, es una noticia muy muy grande, ¿no? Yo creo que además ha sido un espectáculo con el que hemos trabajado muy duro y bueno, pues es una de esas propuestas que al final parece que pones lo mejor de ti mismo y bueno, pues sale a flote, ¿no? Entonces, pues bueno, están viniendo, la verdad es que hay muy buenas noticias. Bueno, cuéntanos un poco así por encima, ya hablaremos en otro momento con más tiempo, en este espectáculo que vais a poner en escena en Nueva York, bueno, no solamente en Nueva York, sino en otros puntos de Europa también. ¿En qué consiste el Cirque de Légumes? Sí, bueno, es un espectáculo de clown, lo que comúnmente se llama payaso, pero bueno, payaso pues... se decide de otra forma, ¿no? Pero bueno, digamos de clown, de payaso con la nariz roja, y es un espectáculo en el que, bueno, pues tenemos a dos clowns que intentan imitar a los grandes troupes de circo, al Circo del Sol, a todas estas grandes troupes. Lo que pasa es que, bueno, lo hacen con sus medios, que es con una caja de verduras y una silla, y bueno, pues la verdad es que no es lo mismo, ¿no? Son dos idiotas que intentan hacer lo mismo que el Circo del Sol, pero no llegan, ¿no? Entonces, bueno, es un espectáculo para todas las edades, en el que buscamos sobre todo que la gente se ría, que nos riamos de nosotros mismos y que nos riamos pues de las estupideces que hacen estos dos intentando imitar al Circo del Sol, ¿no? Hoy en septiembre estaréis, bueno, desde el 6 de septiembre al 2 de octubre en Nueva York, pero antes vais a dar un paseo por Canadá también, ¿no? En Montreal. Sí, efectivamente. Bueno, ahora que estoy hablando contigo, estamos en Londres, hemos estado ahora en Irlanda y en Inglaterra. Y ahora precisamente ya vamos al aeropuerto para dirigirnos a Canadá. Tenemos actuaciones esta semana en Montreal, en Canadá, en un festival. Es un festival muy grande, precisamente organizado por el Circo del Sol, en el que vamos a actuar. Y bueno, pues la verdad es que es un festival que es muy grande, en el que compañías de circo de todo el mundo vienen. El Circo del Sol hace una selección de las 15 mejores compañías en cuestión de circo. Y bueno, siempre... luego pues cogen algún acto de clown y este año pues nos han seleccionado a nosotros. Entonces, bueno, la verdad es que es un festival muy grande en el que estaremos entre los grandes dando un poco ese toque de humor, ¿no? Están todas las troupes de circo con sus espectáculos muy grandes y nosotros vamos a darle el toque de humor al festival. Bueno, pues ya hablaremos a la vuelta. Te vamos a dejar ahora para que cojas el avión con tranquilidad y bueno, pues otra vez reiterar nuestra enhorabuena a ti y a todo el equipo. Y bueno, que con mucho esfuerzo se va subiendo peldaños, pero hay que ver cómo subís los peldaños, a qué velocidad. Sí, la verdad es que bueno, estos años ha cogido un poco carrerilla la cosa y bueno, yo me alegro mucho porque sí, ahora que estoy basado en Llodio, pues poder llevar todo esto, poderlo llevar allí. Momento de... bueno, que se corta la comunicación. Sí, que parece que se corta la comunicación, así que no te quitamos. Vale, sí, voy en el tren, perdón. Va a ser el tren. Este año ha dado un salto, entonces, bueno, esperemos que pueda llevar todos estos frutos también. Muy bien, Pablo, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen viaje hasta Montreal y mucha suerte en todos esos lugares, tanto en Canadá como en Nueva York, donde presentarás ahí el espectáculo Cirque des Légumes. Muchísima suerte y nuestra más cordial enhorabuena por todo el trabajo y bueno, por conseguir esos éxitos. Muchísimas gracias. Buen viaje. Bueno, finalmente se ha cortado.